Había un matrimonio que no podía tener hijos y ya le había llegado la edad avanzada, la tercera edad, y tienen un hijo. Y este matrimonio es Abraham y Sara, por milagro de Dios, porque ya no... El hijo crece y un buen día, Abraham, Abraham, aquí estoy, Señor, responde Abraham. Toma a tu hijo único, el que tanto amas. Y es curioso porque que reafirme, toma a tu hijo único, el que tanto amas, como si hubiera una madre o un padre que no amara a su hijo. Pero Dios se lo recalca, toma a tu hijo único, el que tanto, y ofrécelo en la montaña como holocausto. El holocausto, que es algo que se destruye en honor a Dios. La vela se va consumiendo en honor. Uno cuando corta una vela, perdón, una flor, la inmola, aquí estoy, Señor. Abraham va con su hijo, prepara el altar, pone a su hijo, lo ata, va a buscar leña. Abraham, Abraham, vuelve a escuchar, aquí estoy, Señor. No ponga las manos sobre el muchacho, porque ahora veo que me amas tanto que ni siquiera te has reservado tu hijo único. Se escucha un cordero entre unos arbustos. Ve, en lugar de tu hijo, inmola al cordero. Entonces aquí vemos cómo Abraham podría haber dicho, tanto rezar para al final me dio el hijo y ahora me lo quita. Sin embargo, trasciende la mirada de Abraham. Abraham, Abraham, y él responde, aquí estoy. Es decir, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Por qué? Leíamos en el Evangelio, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas a vuestros hijos, ¿quién si un hijo le pide comida le va a dar una serpiente? ¿Cuánto más mi Padre Celestial dará cosas buenas si se lo pide? Entonces, esa actitud de Abraham, aquí estoy. Nosotros escuchamos a Dios en la Escritura, lo saboreamos en la comunión, pero Dios también nos habla a través de las circunstancias. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios permite la inundación, el que algunas personas sufran? Uno también no siente como decirle a Dios, es como que Abraham, pero pongámonos en el lugar de Abraham, no hay mal que por bien no venga para los que aman a Dios, nos dice la Biblia. No hay mal que por bien no venga para los que aman a Dios. Dios nos habla de distinta manera. Ahora tenemos que saber escucharlo en la oración. En Salta, todavía se sigue celebrando, se juntan 300.000 personas actualmente, y como nación, habían pronosticado un terremoto. Sacaron el Señor y la Virgen del Milagro, y el pueblo de Salta juró fidelidad, ser fiel a Dios. Y todavía se sigue haciendo, y hará 200 años. Es decir, a veces tenemos la tentación de buscar culpables en las causas cercanas. No porque si hubiera un puente, no porque si hubiera... Sí, ojo, a Dios rogando, hay que hacer todo lo humanamente posible, todo lo que esté a nuestro alcance y al alcance de la técnica, de la ciencia, lo mejor, o sea, todo lo humanamente posible. Pero haciendo todo lo humanamente posible, uno si recuerda Nínive. Dios había dicho que le iba a destruir en 3 días si Nínive no se convertía, no se acercaba a Dios. Y Nínive se acercó a Dios. Sodoma y Gomorra, ¿qué era lo que pasaba? No dicta mucho. La ventaja es que Sodoma y Gomorra no eran leyes. Hoy día, uno puede tener faltar esto, faltar aquello, eso lo dejamos en la parte humana, pero en definitiva es el pecado lo que ofende a Dios. Si yo en esta cuaresma me acerco a Dios, mi fidelidad a Dios, ¿qué quiere decir? Yo me confieso, rezo el rosario todos los días y no llueve más. Y no, porque esto no es magia. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy preparado, Dios me va a dar, como en el casamiento, en la salud, en la prosperidad. Nosotros sabemos acá, en diciembre pedimos para que... Y hoy estamos pidiendo... Entonces, Dios podría decir, ¿quién los entiende? No, es que justamente hágase tu voluntad. Decía Cristo cuando estaba antes de en la crucifixión: Señor, que pase a mí de este cáliz, pero no se haga mi voluntad. ¿Pero por qué? Porque la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo que ofende a Dios? El pecado. Entonces, en definitiva, que el niño, que la niña, que talaron muchos árboles, que talaron menos árboles, que... En definitiva, la naturaleza es obra de Dios. Y el que cierra o abre el grifo, en última definitiva, es Dios. Podemos hacer 50.000 canales, 50.000 diques, lo que sea, que la naturaleza tiene un creador. Y todo sirve para bien del que ama a Dios. La fidelidad a Dios, acercarme. Qué cosa tan hermosa que al San Francisco, cuando nos alegramos tanto el 4 de octubre, que la fiesta lo acompañe a tanta gente. Y qué cosa también que nos debe enorgullecer hoy, que es una procesión más penitencial por la situación dramática que nos toca vivir, y la cantidad de gente que acompañó a San Francisco. Es decir, lo ponemos en sus manos. Ahí está nuestro santo patrono. Contaba una persona que daba una charla en las escuelas que en Chile antes sacaban la Virgen para que no hubiera terremoto, hasta que le explicaron que los terremotos tenían tal y tal causa. Vino un ingeniero, entonces burlándose decía: ahora la sacan después de que pase el terremoto. O sea, la catástrofe de la naturaleza, uno no reza para que pasen, no pasen, pasen como a mí me gusta, sino para que a mí me encuentre preparado, para que yo del mal, Dios escribe derecho, lo sabrán las maestras, en renglones, todo pasa para bien de los que aman a Dios. Porque si no, si yo dijera: Señor, dame un 0 kilómetro, no me lo dio, no voy más, me lo dio, eso es interés. Salgo a rezar, que no haya más terremoto. Hubo terremoto. La fe no se... la fe se basa en que Dios es Padre. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le daría un pedazo de piedra? ¿Cuánto más mi Padre Celestial? Por eso vamos a pedir en este domingo tan atípico que nos ha tocado vivir, ser como Abraham. Abraham, Abraham. Puede resonar en nuestros oídos con la voz de la lluvia, con la voz de la tormenta, con la voz del río del cual salimos la procesión. Aquí estoy, respondió él. Que nosotros, con la gracia de la Santísima Virgen, en esta cuaresma respondamos como Abraham, aquí estoy.